Ok, pedazo de bote viejo, bachaco reventado, sipa rara, ahora paga plantón, porque los mismos gusanos de la tierra te comerán.